Él. Bien, hijo. Vamos a pasar, como dice nuestro hermano Manuel, a la exhortación de la palabra de Dios. Amén. Ayúdeme usted, hermano, a estar clamando al Señor. Amén. Ya clame al Señor y haga este ejercicio, porque si no, después un rato se me va a quedar dormido, por hermano. Amén. Puede ser que llegue a la casa del Señor a dormir, ¿no, hijo? Tiene que estar clamando al Señor por el de su gracia. Sí, Señor. Amén. Bendito es el Señor. Bueno, por lo demás, hermano, le quiero decir que el día viernes, tanto el día viernes como el día de hoy, el Señor Jesucristo también está. Amén. ¿Entiendes? No es que él vino el viernes y fue con el pastor Felindo, mañana con el pastor Luis, Mayapel y después para el centro. No, también está en este lugar hoy día. Amén. Así que depende de nosotros si hacemos fiesta con el Señor o no, pues, hermano. Sí, mi Señor. ¿Me va entendiendo? Amén. Depende de cada uno de nosotros. Si queremos agradar a Dios y hacer fiesta con el Señor, clame, pídale a Dios que le hable por su palabra. Amén. Bien, hemos leído, hermano querido, en 2 a Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 8. Amén. Y vamos a hablar. Bueno, hoy la palabra de Dios va a estar fundada en los últimos versos, hermano, en los versos 7 y 8. El apóstol Pablo le manda esta carta. Fíjese ustedes que vamos hoy día a hablar, ¿no es cierto? Yo habitualmente no acostumbro ponerle títulos a los mensajes, pero hoy día vamos a hablar acerca de la carta de despedida del apóstol Pablo. Esta carta que usted está leyendo aquí, la segunda carta a Timoteo, es una carta de despedida, ¿no? El apóstol Pablo había estado prisionero años 60 al 61, 62, había estado prisionero por primera vez en Roma, ¿entiende? Pero ¿cómo fue esa prisión? Fue una prisión donde tenía ciertas garantías y libertades, porque podía recibir a todos los hermanos que iban a él, los podía recibir, conversar, entregar instrucciones, podía gozarse, cantar, alabar a Dios, no había restricción, podía hacer. Pero pasados 6 o 7 años más, estamos hablando de años 66 o 67, ya al borde de su muerte, sin que lo supiera, el apóstol Pablo nuevamente se encuentra prisionero en Roma. Fíjese que como un dato anecdótico, no me acordé antes, si no se lo hubiera traído, lo hubiéramos visto aquí en la pantalla. Como dato anecdótico, usted en YouTube, en la plataforma YouTube, puede encontrar la prisión de Roma, donde el apóstol Pablo estuvo prisionero la segunda vez. ¿Qué le parece? Es impresionante, hermano, ver, ¿no es cierto?, una prisión de piedra con humedad, y prácticamente es un tesoro para la humanidad, hijo querido. En aquel tiempo no, porque el apóstol Pablo estaba siendo prisionero ahí, estaba, ¿no es cierto?, prácticamente incomunicado, pero de tiempo en tiempo podía recibir gente. Ahora bien, no es que estuviera incomunicado de todo el mundo, no, también tenía alguna libertad de recibir una visita de vez en cuando. Si usted sigue leyendo la carta más abajo, se va a dar cuenta que hay hermanos que estaban con él y que saludan a Timoteo. Eso quiere decir que los hermanos de Roma también visitaban al apóstol Pablo. Pero aquí, en esta carta de despedida, el apóstol Pablo nos revela algo extraordinario, y que es tal vez un documento fidedigno de lo que estaba sucediendo en Roma en ese momento. Fíjese de que usted lo ha escuchado muchas veces, y si no, lo va a escuchar de nuevo, de que el emperador de turno de aquel tiempo, desde el año 54 hasta el año 68 de la era cristiana, después de Cristo, era Nerón, este joven, ¿no es cierto?, que muy temprano subió al poder. Y Nerón, ¿no es cierto?, era un joven que le gustaba hacer cosas para distraerse, para poder no aburrirse, por nada. Así que en una de esas cosas le invadió la locura, y por el año 64 se le ocurre, ¿no es cierto?, quemar Roma, el incendio de Roma, ¿no? Y como había, ¿no es cierto?, que tener a alguien para echarle la culpa, ¿qué mejor chivo expiatorio que los cristianos? Así que acusaron a los cristianos de haber incendiado Roma, y le puedo decir que según los documentos históricos fue totalmente destruida Roma, por más. Así que alguien había que echarle la culpa. Pero Nerón no le iba a decir a la gente que él era el culpable. Hoy día se sabe que él fue el culpable, pero en aquel tiempo no. Así que los cristianos fueron culpados de ser los incendiarios los que llevaron, ¿no es cierto?, a Roma a la perdición, a la destrucción total. Y a partir del año 64 hasta el año 313 DC se desataron 10 persecuciones sobre los cristianos. ¿Qué le parece? Hubieron 10 emperadores y cada uno de ellos tiene su sello personal. Cada uno de ellos tiene una persecución contra los cristianos. ¿Y cuál más cruel que la otra? Bueno, como empezó en el año 64, que es lo que nos compete, ¿no es cierto?, entender hoy día, los hermanos empezaron a sufrir persecución, unos fueron muertos, otros fueron apresados, y entre esos el apóstol Pablo cayó preso. Bien, viendo la persecución, muchos de los hermanos fieles al Señor, y escuche bien, quiero que usted escuche bien, muchos de los hermanos fieles al Señor renunciaron a su fe por causa de la persecución, hermano. ¿Me entiende? Por eso yo le decía, no es fácil decir, yo voy a dar mi vida por Cristo, y si me ponen una pistola en el pecho voy a decir que yo amo a Cristo. Hay que estar en los zapatos, hermano. Porque los hermanos que eran colaboradores del apóstol Pablo y que tenían una doctrina depurada y que tenían un poder extraordinario para predicar y para trabajar en la obra de Dios, algunos no fueron capaces de resistir la persecución, hermano. Si usted sigue leyendo más adelante, el apóstol Pablo se queja con razón, y es para nosotros un ejemplo que debemos de tomar en cuenta, hermano querido. A ver, vamos a buscar aquí el versículo 9 y 10. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Por lo que dice aquí, Crescente y Tito huyeron por su vida. No dice que abandonaron la fe, pero Demas dejó botado al apóstol Pablo. Corrió por su vida, no quiso dar su vida seguramente por el Evangelio, pero el apóstol Pablo quedó triste porque era un colaborador suyo. Si no hubiera sido un fiel colaborador, no lo menciona por mí. ¿Me entiende? ¿Por qué estaba prisionero el apóstol Pablo? Lo más probable es que haya estado prisionero por instigación de Alejandro, el mismo que en el primer capítulo de esta segunda carta dice de que Alejandro el candelero le ha causado muchos males al apóstol Pablo, y se puso a hablar y levantó calumnia sobre el apóstol Pablo, y seguramente también esto aceleró el encarcelamiento del apóstol, fuera de todo lo que se vino, ¿cierto?, con la persecución. Así que podemos decir de que el apóstol Pablo estaba ahí prisionero, y seguramente él sabía que le quedaba poco tiempo. Por esta razón, podemos leer también de que el apóstol Pablo le dice en el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Yo le pregunto a usted, hermano querido, y escúcheme por favor y respóndeme esta pregunta, si usted puede responder. Si a usted le dijera, mire, le queda un mes de vida, ¿qué haría usted, hermano querido? ¿Podría decir, bueno, voy a servir al Señor el mes que me queda? ¿O podría usted tal vez decir, desmoronarse internamente y decir, no sé qué hacer? No sé qué voy a hacer, voy a salir, voy a irme de viaje. Cada uno pensará lo que va a hacer durante ese mes. No es fácil que le digan, le quedan pocos días de vida, hermano. ¿Me entiende? Pero el apóstol Pablo tiene una declaración extraordinaria. Y creo que debiera decir la declaración de cada uno de nosotros. He peleado la buena batalla. Bendito el Señor, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bueno, el apóstol Pablo le gusta, ¿no es cierto?, decir que la vida cristiana es como una carrera. No es la primera vez que usa, ¿no es cierto?, esta simbología de una carrera donde el cristiano, ¿no es cierto?, está inmerso ahí y tiene que ir sorteando obstáculos para poder llegar a la meta, ¿me entiende? Cada uno de nosotros va en una carrera y hay muchos obstáculos que sortear. Obstáculos que Satanás, el diablo, le va poniendo por delante. Obstáculos, ¿me entiende?, que el mundo le va poniendo por delante. Obstáculos que su misma carne, con sus placeres y pasiones, le van poniendo por delante a todos nosotros. Así que tener la declaración del apóstol Pablo y decir, he guardado la fe y he acabado la carrera, no es tan fácil como se piensa o como se cree. La verdad es que si no nos afirmamos del Señor, prácticamente podríamos sucumbir. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos fortalezca. Amén. Amén. ¿Sabía usted que mientras más se acerca la partida del cristiano, más se acrecientan las dificultades? Pareciera que Satanás, el diablo, con su hueste maligna, como que tienen un olfato muy agudo y como que saben cuando ya el cristiano está a punto de partir. Y le pone prueba tras prueba, problema tras problema, y le pone, ¿no es cierto?, dificultades. Por último, para que reniegue, por último, para que se vuelva atrás. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Mire, le puse no molestar, igual me ha hecho un WhatsApp. Entonces, lo que estábamos hablando, Satanás, el diablo, le va a hacer la vida imposible al cristiano para que no cumpla su ministerio aquí, para que no siga adelante y para que no se vaya al reino de los cielos. Pero el cristiano que es consagrado a Dios no hace caso de esas cosas. ¿Me entiende? El cristiano que ama a Cristo no hace caso de las cosas del mundo, no hace caso de las dificultades, sino que aquellos que tenemos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, sabemos que Él va con nosotros. Amén, amén. Así que no cualquier cosa nos va a dejar de nada. Amén, Señor. El apóstol Pablo decía con seguridad estas palabras porque él sabe todo lo que había sufrido. No había sufrido el desprecio de un hermano. No lo habían saludado y por eso se estaba triste, no había pasado por eso. Él declara, ¿no es cierto?, de que él ha sufrido muchas cosas por causa del Evangelio y por amor a Cristo. De los judíos dice tres veces, cinco veces dice, de los judíos he sido azotado con 40 veces menos uno. ¿Sabe lo que significa eso, hermano? Que le dejen la carne, ¿no es cierto?, en la espalda abierta y viva donde la sangre salta. Porque no le pegaban ni un chicotazo, ¿no es cierto?, por encima de la frazada. No, hijo. Realmente lo azotaron muchas veces. Tres veces con vara. Específicamente cuando fue a Filipo a predicar el Evangelio y por causa de liberar a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, lo tomaron prisionero y dice de que lo llevaron al magistrado y le sacaron la ropa y lo apalearon con la vara, ¿no es cierto? Tres veces había sufrido ese martirio, pero lo peor de todo es que la palabra, no sé por qué, sé por qué, es para ejemplo de nosotros, dice ahí claramente, y después de haberle azotado mucho, más encima lo ponen ahí, después de haber sido azotado mucho, lo echaron más encima a la cárcel, al calabozo. Así que el apóstol Pablo no se la llevó a pelar, hermano querido. Con justa razón nos aconseja a nosotros que guardemos la fe. Y le dice, ¿no es cierto?, a Timoteo que siga adelante, que no por cualquier cosa vuelva atrás, que no esté pensando en deshacer todo el camino andado para después renunciar a este bendito Cristo. Aleluya. ¿Cuántos hombres y mujeres han dado la vida por causa de Cristo? y yo creo que están gozándose en el reino de los cielos. Aleluya, amén. Y el Señor hoy día, ¿no es cierto?, por boca del apóstol Pablo nos enseña lo importante que es seguir adelante. Amén. Usted no renuncie, hermano querido. Yo le voy a decir que estamos en tierra derecha. No se asuste usted, pero estamos en tierra derecha. Si Cristo viene pronto es porque pronto se acerca la persecución, seguramente para la iglesia. Y los cristianos seremos perseguidos por causa de nuestra fe. Es una realidad, hermano querido. Y hay que rogarle al Señor misericordia. Amén. Porque ¿cuál de nosotros será capaz de poder decirle al Señor, yo te sirvo hasta el final? Miren lo que está pasando, por ejemplo, allá en Europa. Ahora, ¿no es cierto?, no pueden las personas orar en los hospitales. Y si lo encuentran afuera del hospital orando por su esposo, por su familia, por su hijo, se lo llevan preso. Porque no pueden orar. Hay una ley que prohíbe orar a Dios por los enfermos. Oye, digo yo, se volvieron locos. Dejaron a Dios de lado. ¿Qué le espera a esas naciones que han dejado a Dios de lado, hermano querido? El alcalde de Nueva York, ¿saben lo que dijo estos días atrás? Lamentablemente hemos dejado que el mundo entre en nuestras escuelas. El error que cometimos, dijo, es sacar las oraciones de los colegios y en su lugar entraron las armas y entró la violencia en los colegios. Por eso que hay tantos muertos, llega un niño con una pistola, mata a 10, a 11, les cortan el cuello. Qué terrible, hermano. Por dejar a Dios de lado. ¿Qué le parece? Estamos en tiempos peligrosos, en tiempos tristes, en tiempos amargos. Por eso usted ni piense en dejar a Dios de lado. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos dé su gracia y nos fortalezca en este día. Amén. Porque hay que pensarla dos veces y con dos dedos de frente. El renunciar a este evangelio bendito. Imagínese, hermano querido, aquel que empieza a correr y le quedan un par de metros. Renunciar, no, siga adelante. Amén. Siga adelante en esta carrera. Amén. Yo creo que el apóstol Pablo tiene que haber ido a las Olimpiadas cuando estuvo, ¿no es cierto?, en Filipo, porque ahí queda, ¿no es cierto?, como a 25, 26 kilómetros, quedaba, ¿no es cierto?, Olimpo, donde se celebraban las primeras Olimpiadas. También se celebraba en Atenas. Quiero mencionarle, ¿no es cierto?, algo hablando acerca de la carrera. Creo que tiempo atrás lo mencionamos también. Y me acabo de recordar. Fíjese de que en el año, bueno, hoy día actualmente, ¿no es cierto?, en las Olimpiadas, se celebran también la maratón, ¿no es cierto? La maratón, que son 42 kilómetros, pero todo eso, fíjese, se instauró en el año 1894, según recuerdo. Hasta una película hicieron de esto. Donde se por primera vez se instauran, ¿no es cierto?, los Juegos Olímpicos y se empieza a correr la maratón, los 42 kilómetros, en honor a un griego, ¿me entiende?, que dio su vida por entregar un mensaje de victoria en Atenas. La historia cuenta, ¿no es cierto?, de que en el año 490, más o menos, no sé si estoy recordando bien o no. Bueno, año 490, dos años antes, 492, en la guerra de los persas con los griegos, ¿me entiendes? En esta guerra, griego-persa. En esta guerra, hijo querido, cuando comienza la guerra, los primeros, ¿me entiendes?, que dieron el primer combo ahí fueron los persas, pero los griegos, que eran en menor cantidad de gente. Estamos hablando, bueno, si miramos las guerras, ¿no es cierto?, de los griegos, podemos decir que Alejandro Magno ganó una batalla de 250.000 soldados persas contra 47.000 griegos y ganó la batalla. O sea, era infiel, hermano. En la guerra, ¿no es cierto?, en el año 490, los persas prometieron a todos los griegos destruirlo, ganarles la batalla, y después de ganarles la batalla, ¿no es cierto?, iban a ir a Atenas principalmente, porque en Atenas había muchas mujeres valientes y de renombre, y prometieron ir a Atenas a abusar de todas las mujeres y matar a todos los niños. Previamente iban a matar a todos los griegos. Entonces, cuando supieron esto los griegos, ellos planearon algo. Todos los atenienses se fueron a 42 kilómetros, en realidad queda como a 37 kilómetros, ¿no es cierto? Maratón, una de las ciudades griegas. Y ahí era, ¿no es cierto?, el último bastión de defensa en contra de estos, estos persas que venían en contra de ellos, pero planearon algo. Les dijeron, miren, si en 24 horas nosotros, los griegos le dijeron a su esposa y a su familia, si en 24 horas nosotros no tenemos la victoria, ustedes van a hacer lo siguiente. Le van a quitar la vida a nuestros propios niños, que ningún persa los toque, y ustedes como mujeres se van a quitar la vida. Se van a suicidar porque aquí no vamos a permitir que ningún persa les quite la vida y más encima vaya a gozar de ninguna de ustedes. Así que esa fue la orden y todos dijeron que sí. Quedaron todos de acuerdo en cumplir esta orden. No es para menos, hermano. Imagínense, las mujeres, es que no quiero usar la palabra porque es niño, pero hablar, ¿no es cierto?, de abuso, ya es bastante, bastante terrible y triste y agobia pensar, ¿no es cierto?, que un esposo está por allá pensando en su familia, que va a ser destruida, abusada. Entonces, esa fue la orden. Pero ¿qué es lo que pasó? De que al final los mismos griegos vencieron a los persas, pero se demoraron más de 24 horas. Entonces, el miedo de los griegos era que la esposa ya hubiera matado a los niños y se hubiera suicidado cuando ellos volvieran. Entonces, ¿qué hace, no es cierto?, uno de los que estaban a cargo de los ejércitos, mandan un mensajero. Algunos historiadores concuerdan que es Filipe, otros dicen que es Eucles. El que gana, ¿no es cierto?, aquí por ventajas es Filípides, y dicen de que este hombre corrió, ¿no es cierto?, los 37, 38 kilómetros desde Maratón hacia Atenas para avisar a las mujeres, ¿no es cierto?, que habían obtenido la victoria y que no tenían que hacerse daño, pero cuando llegó allá, ¿no es cierto?, corriendo a todo lo que daba, la historia cuenta de que él alcanzó a decir el mensaje de victoria y cayó desplomado y cayó muerto. Es una de las carreras más emblemáticas por el costo de una vida y porque eso significaba de que muchas vidas iban a perderse si es que el mensaje no llegaba. Ahora bien, después de años se dijo de que en realidad este hombre no había corrido 42 kilómetros, sino que en realidad él había hecho dos viajes, había ido, ¿no es cierto?, a otro lugar, ¿me entiendes?, a otro lugar que no recuerdo en realidad porque ya ha pasado tanto tiempo que uno lee, pues, había otro lugar donde había recorrido 240 kilómetros y después había vuelto, fíjese, acá a Atenas. Si ese es el caso, en realidad, que este hombre con razón había llegado muerto, ¿no? Porque hoy día los que corren 42 kilómetros no caen muertos, porque se acostumbra la persona y de por sí el griego era de forma muy atlética, ¿no? Así que yo concuerdo en que en realidad este hombre recorrió seguramente los 240 kilómetros y después, al llegar a Atenas, se haya caído desplomado. En realidad que es una carrera y sin precedente. Bueno, ¿quién va a correr durante dos o tres días esa distancia? Pero había que dar el mensaje, porque si no, todas, ¿no es cierto?, las familias hubieran sido destruidas por su propia mano. ¿Qué le parece? Entonces, me acordé de esto, ¿no es cierto?, como una anécdota, que en realidad hay carreras que son carreras de la muerte como esta, pero el Evangelio es superior a todo eso. Aleluya. Porque no solamente estamos luchando por nuestra propia vida, aleluya, sino también estamos luchando por toda nuestra familia, hijo querido. El padre de familia, la madre, ¿no es cierto?, se esfuerzan por servir a Cristo toda su vida, por darle el ejemplo a los hijos. Imagínense que en la última instancia venga el diablo, le tiente y lo haga caer en el trago, en el alcohol o en lo que sea, en la droga. Toda la familia se desploma y ninguno de ellos entra al reino de los cielos y pierde la salvación. ¿Se da cuenta lo delicado que es todo esto? Por eso, hermano querido, que tenemos que estar atentos a nuestra vida espiritual. Amén, amén. No descuidarnos. No descuidarnos, porque ¿cuándo iba a pensar el apóstol Pablo de que alguno de sus ayudantes, alguno de sus colaboradores iba a volver atrás, iba a perder esto tan lindo que es la comunión con Cristo, hermano? Jamás lo pensó. Pero tuvo personas que me aceptaron, hubo personas Que Dios nos ayude. Amén. Amén. Entonces, hermano querido, hoy día el Señor nos da este mensaje. Afírmese de la estrella de Cristo, hijo. No renuncie a su fe. Pobres hermanitos, ¿no es cierto? Yo pensaba hoy día, qué terrible, hermano. ¿Cuántos años del año 64 al 313? Tres siglos, dos siglos y medio, luchando, corriendo, arrancando, muchos de los hermanos por las persecuciones en contra de los cristianos. Constantino, ¿me entiende? Y su cuñado, en el año 313, le ponen fin a la persecución, dan libertad de culto, y me va a creer usted que en el año 380 el cristianismo pasa a ser la religión oficial del Imperio Romano. Y de ahí para adelante, se dio vuelta la tortilla, empezaron a perseguir a todas las religiones que no eran cristianas. Terrible, hermano. Podríamos decir, qué bueno, menos mal que se cambió la cosa. No, pues, señor, ¿cómo nos van a perseguir por causa de la fe? No, señor. Imposible. No, señor, eso es, hijito. No, señor. No se puede. Porque alguien piense distinto, lo vamos a perseguir, lo vamos a matar, lo vamos a apedrear. No se puede. Entonces, la intolerancia de las personas, ¿me entiendes?, hace de que Satanás, el diablo, tome ventaja. Volviéndolo a los hermanos. Oye, pero una cantidad de hermanos que vivieron su vida, otros huyendo, fueron alcanzados, sin contar la cantidad de gente que murió en el mismo patio, ¿no es cierto?, de Nerón, porque este hombre era loco, más encima. Hijo querido, hoy día no nos queman, hoy día no nos persiguen, ni nos matan. Gracias a la misericordia del Señor. Pero puede ser de que el diablo tenga estrategias superiores a esas. Y con el hecho, ¿no es cierto?, de dejarlo en la casa tranquilo. Con el hecho de que el hermano, mira, aquí tiene ejemplos prácticos y fieles. Un malentendido. En donde el hermano se enoje con sus pastores. ¿Qué piensa que va a pasar? Así es. El hermano y la hermana se va a quedar en la casa, no va a venir mal. Un malentendido en donde el hermano y la hermana se pongan a pelear porque uno le prestó una plata y el otro no se la puede devolver. ¿Qué piensa que va a pasar a usted? Uno de ellos se va a avergonzar, el que no puede pagar, se va a ir y no va a volver más. Y se va a ir a otra iglesia más encima. Amarrados con el hermano. Y usted sabía de que no solamente el blasfemar en contra del Espíritu Santo, eso es un pecado imperdonable, ¿no es cierto? Pero ¿sabía usted de que Dios no perdona a aquel que no perdona a su hermano? Podríamos decir que también podría ser un pecado imperdonable. Por eso que la oración, ¿no es cierto?, dice, perdónanos, Señor, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Y si el hermano no sabe perdonar, no va a tener perdón de Dios tampoco. Así es. Y podríamos decir que a lo mejor no podríamos tener entrada al reino de los cielos. Mire, esto se lo he contado otras veces, pero para mí es algo extraordinario, hermano. Usted sabe que en el tiempo de la separación de la iglesia, cuando nos echaron de la iglesia metodista episcopal, hubieron dos iglesias en Santiago. La primera iglesia metodista nacional, que es la primera iglesia metodista pentecostal, o la iglesia metodista pentecostal, de donde nacen todas las ramas pentecostales, como JB y todos los demás. Y la otra iglesia, que era la segunda iglesia metodista nacional, ¿sabe quién era? La iglesia de Sargento Aldea, donde estaba el pastor Pavés, y que igual, ¿no es cierto?, Dios la usó en forma poderosa para predicar el Evangelio. De esa iglesia de Sargento Aldea tuvimos un hermano. ¿Se acuerda del hermano Jorge? El hermano Jorge Vázquez lo tuvimos aquí en Quilimarí, un hermano antiguo. Y él nos contó un testimonio extraordinario, hermano. Él me dijo, mire, yo soy sincero en decirle de que justamente esa noche yo no estuve en esa reunión, pero mi madre, mi padre, mis hermanos, todos estuvieron en esa reunión donde pasó lo que te voy a contar. Para que vean lo delicado que dijo. Él cuenta de que un hermano, que no me recuerdo el nombre, pongámosle el hermano José, para que después le cuente el hermano José. El hermano José, ¿no es cierto?, vendía plásticos, cosas de plástico y algunas ollitas y cosas, pero el hermano tenía el sistema de que vendía, pero los hermanos muchas veces le fiaban y después le pagaban, y algunos nunca le pagaban, pero él no decía nada y él seguía adelante y Dios lo bendecía. Amén. Entonces, el hermano de un momento a otro fallece. Fallece el hermano José. Y lo velan, ¿no es cierto?, en el templo de Sargento Alde. Y estaban todos velando y hablando del hermano, que buena gente, que nunca nos cobró nada, que siempre, ¿no es cierto?, estuvo con nosotros. Era un hermano muy bueno, muy agradable, un verdadero hijo del Señor. Al rato, hermano querido, durante el servicio y la reunión, resucita el hermano. Oye, dice el hermano según le contaba a su familia, de que algunos salieron arrancando de la reunión, pero del velatorio, porque se levantó el muerto, hermano. Resucitó. Pero cuando él resucitó, dijo, hermano, dijo, el Señor me mandó de vuelta con una misión especial. Y todos se quedaron para adentro ahí. ¿Cómo el hermano resucitó? Yo estaba en el reino de los cielos, pero el Señor no me puede dejar entrar a su reino si yo no perdono a los hermanos que tienen deuda conmigo. Así que quiero que todos los que me deben aquí, dijo, todos los que me deben, ahora no me deben nada, los perdono a todos. Y digan a todos los hermanos que no están aquí, que me deben, que no me deben nada, a todos los perdono, porque si yo no los perdono, el Señor tampoco me perdona. Y cuando dijo eso, dice el hermano que se echó para atrás, cerró los ojitos y se fue de nuevo, ¿no es cierto?, el reino de los cielos. Extraordinario, hermano. Y el hermano me volvía a decir, yo no estuve, pero estuvo mi mamá, mi papá, mis hermanos, y todos concuerdan en lo mismo. ¿Qué le parece, hermano? Así que si el hermano, ¿no es cierto?, le dé unos turros de billetes y el hermano no le puede pagar, lo va a agarrar del cogote, le va a pegar un par de charchazos y después lo va a perdonar. No, pues hermano, no se puede. Ganas dan, por supuesto, pero no se puede, pues, hermano. Debemos de aprender a perdonar, pues, hermano. Amén. No, es que el que me la hace, me la paga. Yo este hermano lo mastico, lo rabo. ¿No es cierto? Ese dicho lo conocemos, ¿no? Así es. No, debemos de ponernos en la buena, ¿no es cierto? Y el que hizo la falta tiene que ir a pedir perdón. Y si no quiere pedir perdón, mi pastor, bueno, el ofendido, ¿no es cierto?, va a pedir perdón. Pero ¿cómo, señor? No ha hecho nada, mi pastor. Bueno, hágalo como su pastor, pues esa es la culpa. Y así, ¿no es cierto?, se llega a la reconciliación. Y así, ¿no es cierto?, el Señor nos da la entrada al reino de los cielos. Amén. Porque esto puede ocasionar que por tristeza, por amargura, el diablo tome ventaja y al final nos quedemos en la casa. Porque si voy a la iglesia voy a ver al hermano, no quiero ni verlo. Y ahí el diablo va a tomar ventaja para que usted nunca más llegue en la casa del Señor. Que Dios nos ayude. Amén. Seamos sabios. Amén. Y sigamos adelante sin desmayar. Amén. Peleemos la batalla como corresponde, hijo. Amén. Guardemos esta fe. Amén. Porque no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a cuenta al reino cielo. Que el Señor nos guarde y nos bendiga. Amén. Y para el Señor honra y gloria para siempre. Amén. Oremos y demos gracias, Señor, por su palabra. Amén. Oremos al Señor.